Sincero, mi alma está ligada a ti. más. Mi torre fuerte y castillo es él. Puedo su rostro ver, aunque débil esté. Puede oscurecer, pero estás junto aquí. Estás junto aquí. Lo puedo sentir. Lo puedes sentir. Muy dentro de mí. No importa, no. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mis hijos no se vuelven a

estás en tu trono, en medio de serafines, Jesús, tú que eres aclamado. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Siento tormentas. que al descansar mi voluntad quiero entregar al despertar y al descansar. Yeah. renuncia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiero a él, será de mi alma fuerte paladín. Antes que ¿sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No estuviéramos parados enfrente de ti esta noche, Señor. Señor, queremos agradecerte en este momento por todo el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. y que tú no te bajaste de esa cruz, Señor, habiendo podido hacerlo. La única razón de que no te bajaste de ahí, Señor, fuimos nosotros. Vernos aquí, Señor, reunidos, cambiados, Señor, por tu gracia. Señor, muchas gracias por esa sangre. ¿Por qué no le das gracias con tus labios, mi hermano? Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás a tu alrededor. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Hoy queremos reconocerte, Señor. Hoy más que ayer te necesito. Mi dulce Señor, consolador, te necesito cada día más. Duda y temor acechan mi corazón. Yo sé que solo en ti yo puedo vivir. Sí, Señor. Hoy más que ayer, hoy más que ayer te necesito, mi dulce Señor, mi dulce Señor, consolador. Necesito cada día más, Señor. Te necesito cada día más. Oh. Duda y temor acechan mi corazón. Yo sé que solo en ti yo puedo vivir. Sí, Señor. Solo en ti podemos vivir, Señor. Oh, sí. Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,

lo que harás en mí. Jesús, Jesús, Radio Acupe, con música fácil de escuchar.